Sobre idiotas, ve los imanes. Vaya por Dios, compruebo que hay algunos idiotas. A ellos iba dedicado aquel artículo, a los que no gustó que dijera hace 4 semanas que lo del Islam radical es la tercera guerra mundial. Una guerra que a los europeos no nos resulta ajena, aunque parezca que pilla lejos, y que estamos perdiendo precisamente por idiotas. Por los complejos que impiden considerar el problema y oponerle cuanta legítima y democráticamente sirve para oponerse a esta clase de cosas. La principal idiotez es creer que hablaba de una guerra de cristianos contra musulmanes, porque se trata también de proteger al Islam normal, moderado, pacífico, de ayudar a quienes están lejos del fanatismo sincero de un yihadista majará o del fanatismo fingido de un oportunista. Porque como todas las religiones extremas trajinadas por curas, sacerdotes, hechiceros, imanes o lo que se tercie, el Islam se nutre del chantaje social, de un complicado sistema de vigilancia, miedo, delaciones y acoso a cuanto se aparten de la ortodoxia. En ese sentido, no hay diferencia entre el obispo español que hace 70 años proponía meter a la cárcel a las mujeres y hombres que bailasen agarrados, y el imán radical que, desde su mezquita, exige las penas sociales o físicas correspondientes para quien transgreda la ley musulmana, para quien no viva como un creyente. Por eso es importante no transigir en ciertos detalles, que tienen apariencia banal pero que son importantes. La forma en que el Islam radical impone su ley es la coacción. ¿Qué dirán de uno en la calle, el barrio, la mezquita donde el cura señala y ordena mano dura para la mujer, recato en las hijas, desprecio hacia el homosexual, etcétera? Detalles menores unos, más graves otros, que constituyen el conjunto de comportamientos por los que un ciudadano será probado por la comunidad que ese cura controla. En busca del beneplácito social, la mayor parte de los ciudadanos transigen, se pliegan, aceptan someterse a actitudes y ritos en los que no creen, pero que permite sobrevivir en el entorno que de otro modo sería hostil. Y así, en torno a las mezquitas proliferan las barbas, los velos, las hipócritas pasas, ese morado en la frente de golpear fuerte el suelo al rezar, como en la España de la Inquisición proliferaban las costumbres pías, el rezo del rosario en público, la delación del hereje y las comuniones semanales o diarias. El más siniestro símbolo de ese Islam opresor es el velo de la mujer, el hijab, por no hablar ya el del niqab, que cubre el rostro, o el burka, que cubre el cuerpo, por lo que significa de desprecio y coacción social. Si una mujer no acepta los códigos, ella y toda su familia quedan marcados por el oprobio. No son buenos musulmanes, y ese contagio perverso y oportunista, fanatismos sinceros aparte que siempre los hay, extiende como una mancha de aceite el uso del velo y de lo que haga falta, con el resultado de que, en Europa, barrios enteros de población musulmana donde eran normales las caras maquilladas y los vaqueros, se ven ahora llenos de hijab, niqab y hasta burkas, mientras el Estado, en vez de arbitrar medidas inteligentes para proteger a esa población musulmana del fanatismo y la coacción, lo que hace es ser cómplice, condenándola a la sumisión sin alternativa, tolerando usos que denigran la condición femenina y ofenden la razón, como el disparate de que una mujer pueda entrar con el rostro oculto en hospitales, escuelas y edificios oficiales. En Francia, Holanda e Italia ya está prohibido. Que un hospital acceda a que sea una mujer doctor y no un hombre quien atienda a una musulmana, o que un imán radical aconseje maltratos a las mujeres o predique de la yihad sin que en el acto sea puesto en un avión y devuelto a su país de origen, por lo menos. Y así van las cosas. Demasiada transigencia social, demasiados paños calientes, demasiados complejos, demasiado miedo a que te llamen xenófobo. Con lo fácil que sería decir desde el principio, sea bienvenido porque lo necesitamos a usted y a su familia, con su trabajo y su fuerza demográfica. Todos somos futuro juntos, pero escucha, aquí pasamos siglos luchando por la dignidad del ser humano, pagándolo muy caro, y eso significa que usted juega según nuestras reglas, vive de modo compatible con nuestros usos o se atiene a las consecuencias. Y las consecuencias son la ley en todo su rigor o la sala de embarque del aeropuerto. En ese sentido, no estaría de más recordar lo que aquel gobernador británico en la India dijo a quienes querían seguir quemando viudas en la pira del marido difunto. Háganlo, puesto que son sus costumbres. Yo levantaré un patíbulo junto a cada pira y en él ahorcaré a quienes quemen a esas mujeres. Así ustedes conservarán sus costumbres y nosotros las nuestras.